reina la algarabía con todo su esplendor. Adiós a los amargos, adiós los desengaños, de esperanzas risueñas el año exportador. Sonoras carcajadas, bullicio y alegría, arrullos juveniles de vida y expansión. Del percal las siluetas se pierden este día, para soñar más alto quizás con qué ilusión. Un cuadro pintoresco ofrecen los pebetes, en sus juegos inocentes entretenidos están. Medio cabía un goruda, murmura indiferente. Un año más, ¿qué importa cómo vino se irá? Las notas plañideras de roncos bandoneones estremecen las almas del sueño y emoción. Bebetas taconeras, malevos compadrones, se pierden en los cortes de un tango dormilón. Repiten las comadres que habitan el convento, feliz el año nuevo que el viejo ya pasó. Mientras los desolados recuerdos de otro tiempo, de amargo desengaño, llenan mi corazón. Un cuadro pintoresco ofrecen los bebetes, que en sus juegos inocentes entretenidos están. Medio escabía un goruda, murmura indiferente. Un año más, ¿qué importa cómo vino se irá? Muy buenos días. Un año más, ¿qué importa cómo vino se irá? Y acá escuchamos Un año más con letra de Antonio Cassini y la música de Joaquín Barrero, grabado el 17 de junio de 1930 en Buenos Aires, con guitarras de Aguilar, Barbieri y Riverol, en la voz, como siempre, de Carlos Gardel. El barrio alborozado festeja el nuevo año, reina la algarabía con todo su esplendor. Y no podía ser de otra forma, adiós a los amantes, de otra manera, que poner Un año más. El año es portador. Sonoras carcajadas, como para despedir hoy, 31 de diciembre de 2025, último día del 25. Bueno, para soñar más alto, como tiene que ser. Un cuadro pintoresco. Esas guitarras de Barbieri, Riverol y Aguilar, alegrando la voz del zorzal criollo en este nuevo año, que para todos y para todas sea exquisito, sea espectacular. Medio cabía un goruta, murmura indiferente. Un año más, ¿qué importa? Un año más, ¿qué importa? ¿Cómo vino se irá? Y para empezar con un buen flete, vamos con Juan D'Arienzo, 1936. Thank you. Y esto fue El Flete con la orquestaza de Juan D'Arienzo. Buenos días, Bego. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo muy bien. Mira qué fular rojo, te queda muy bien. Es que me he traído la mantita hoy. La mantita. Hace un muy frío bien. Aquí. Bueno, yo no tengo tanto frío hoy, ¿eh? Hoy está hermoso. No, bueno, porque tú estás en esa pecera. Pues estoy caliente. Ah, vale. Yo digo, a ver qué dice. Dice, no, pues esto es caliente. Digo, bueno, pues está bien. Tanto se nota. Ah, estás ahí en la pecera. Sí, es chiquita, la tuya es muy grande. Aquí hace como 10 grados menos. Sí, pero bueno, tenés que calentarlo. Correr, moverte un poquito y vas a ver cómo. Vale, ahora. Entre tango y tanto voy a echar unas carreritas por aquí. ¿Qué tal? ¿Todo tranquilo? Tal, todo tranquilo, todo bien. Aquí esperando. Esperando, la última noche. Esperando. Y pasando el último día del año, 2025, madre mía de mi vida. Sí. Que vamos a entrar en 2026. ¿Viste? Vamos a entrar. Y la idea es que me acuerdo de cuando veíamos aquella película de 2001, Odisea en el espacio, ¿la viste? Sí, o cuando yo veía Regreso al Futuro, que es del 85 y hablaban de 2015, imagínate. Y decíamos, ¿qué años vamos a tener cuando lleguemos al 2000? Sí, que la gente... Y han pasado 25 años. Va a haber coches que funcionen solos, ya funcionan. Ya. Va a haber gente que hable con ellos, ya lo hacen. Hay otras cosas que no, pero muchas sí, ¿eh? Ya se hace todo. Ahora está todo el mundo en la búsqueda de la longevidad. Sí, yo pensaba que de la lógica ibas a decir. Que no sé qué vamos a hacer con la gente, tanta gente metida aquí en el mundo. Y bueno, mira, ¿te gusta el tango, Hugo? No. Ah, pero el mundo es grande, Bego. Hay tantos lugares vacíos, al pedo, pueblos abandonados. Sí. Joder, lo que pasa es que la gente dice, no, tanta gente. Entramos todos y más entramos, ¿viste? No creo que se hunda. Sí. No, a ver, si para la gente que piensa que es plano, si vas todos para un lugar, si van todos para China, ahí sí se puede hundir, ¿viste? Pero... A ver, nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe. Bueno, estamos escuchando el tango Yo. De errante peregrino. Yo recuerdo este que lo tenía grabado en el cassette, cuando uno de mis cassettes era el último de la cinta que quedaba. Y se terminaba, se me cortaba en el final. Yo decía, uy, ¿qué seguiría de letra? Vamos a escuchar Yo, Carlos Vidal y Domingo Federico. Duendes que rondan su ronda sin fin, duendes que rondan en torno de mí, duendes constante reproche, que noche tras noche acosan mi vida, pobre vida, horas felices que no volverán, gloria de un amor lejano, que en vano quiero olvidar. Yo te soñé, yo te busqué por todos los caminos, y cuando te hallé con tu amor, calmé mi sed errante peregrino. Después he sido yo, tan solo yo, quien destrozó cruelmente nuestras vidas, y hoy lloro tu amor, porque yo, sin tu cariño, nada, nada soy. Después he sido yo, tan solo yo, quien destrozó cruelmente nuestras vidas, y hoy lloro tu amor, porque yo, sin tu cariño, nada, nada son. Qué lindo cantaba Carlos Vidal. Qué bonito y qué... Qué lindo, qué dulzura con esa voz de... Yo te busqué. Muy, muy, muy suave. Es súper. Me quedó esta noche. No sé, yo me lo imagino a todo... Pobre vida. Ah, te volvía loco arriba del escenario, todo torcidito. Bueno, aquí estamos desde Radio Crash, 11 y 12 de la mañana del 31 de diciembre de 2025. De Radio Crash a todo Gijón y a todo el mundo, porque en realidad ya sabes que nuestras voces pasan el Atlántico. Sí, papá. Y desde Instagram en directo me pueden ver a mí moverme y hacer cosas raras. A él solo. Sí, a mí solo. A veces la pongo a Begoña. Pasa que como no tengo batería, lo tengo pegado a la batería portátil. Y sí, a veces, viste, me saco las cosas. Que ahora estaba escuchando de fondo este que está acá. Enrique Di Chico, Minotto, lo conocían, el uruguayo, ando bandoneonista con ese tango Lo que yo quisiera. Me gustan estos tangos viejitos. Hoy me voy a despacharme. Voy a poner todo lo que me dé la gana a mí y lo que te dé la gana a vos, Begoña, claro. Pérez Lorenzo. Y como siempre digo, manden un mensajito al 66669474 para ofrecernos el tango que quieran escuchar, que queramos que les dediquen a ustedes en este último día del año. Por Instagram me lo escriben o mandan un WhatsApp. Recuerden, busquen para escuchar en directo el programa, porque no puede salir de Instagram el sonido porque me lo cortan por derechos de autor. Derechos de autor, claro. Claro, claro. ¿Todavía estarán cobrando? Que se vayan todos aquí. ¿Todavía estará cobrando la familia de, sí, Bart? Y yo también, lo está cobrando Carlos Vidal. La familia, andás a ver. Ahí hay una. Si dicen que después de 60, no sé cuánto es, estos son todos ya. Te toca el comido todo esto. Había una película de uno que había hecho una canción de Navidad muy famosa, una película inglesa, de una canción de Navidad muy famosa, y desde entonces no había conseguido componer nada, se había quedado completamente bueno. Sin ideas, pero vivía de ello. Con una sola te vale. Con una sola. Y si es comercial, la. Ya, sí, sí, por eso. Forra vos, tus nietos. Una canción de Navidad que tus tataranietos. Sí. Sí, no, sí. Navidad, Navidad. Si haces eso, imagínate, ¿viste? Hasta que se enamoró y entonces ya empezó, te cagaron. A componer otra vez. Bueno, estamos escuchando de fondo el bandoneón de Enrique Minotto. Para muchos, uno de los mejores que tuvo el tango, ¿eh? Primer bandoneón de la Orquesta Canaro, cuando Piazzolla montó su también estaba ahí haciendo los arreglos. Y ahora vamos con Antonio Buglione, que lo va a cantar. Quisiera ser la ventanita del cotorro, donde gentil pasas airosa tu silueta, ser tu poeta el más preferido, que en verso te canta su adoración. Quisiera ser de tu jardín la más galana, la más sutil, la más preciada de tus flores, de tus amores, el eterno amante que te brilla delante su corazón. Lo que yo quisiera. Aquí teníamos con Enrique Minotto y Antonio Buglione. ¿Qué decías, Bego, entonces? Estoy leyendo ajá. Los 5 tangos argentinos más famosos. A ver. El día que me quieras, de Carlos Gardel y Alfredo Lepera. Muy bien. Mi Buenos Aires querido. Lo mismo. De Carlos Gardel y Alfredo Lepera. Cambalache. Cambalache, de Enrique Santos Discépolo. Muy chica letra. Mala Junta. Mala Junta, mira vos. De Julio de Caro. Y luego Piazzolla. Libertango de Piazzolla también. Bueno, esos serán los tangos más famosos para la gente argentina que conoce tango, ¿viste? Claro, pues Mala Junta, sí, sí. Para el mundo entero. Pero mira, me sorprendió. Tenés la comparsita, Caminito. Lo de la mala junta, sí. Hombre, luego hay otro top ten, ¿no? Que Mi Buenos Aires querido, Por una cabeza, Volver. Yo creo que son todos, para mí. Sí, no, por lo Dios. Menos para mí. Yo creo que encima, para los españoles son todos los de Carlos Gardel. Encima son exquisitos. No, a ver, la comparsita, instrumental, lo más famoso. Y después. Y Caminito. Caminito. Y Corrientes 348. Sí. Mira, Marita tenía. Volver. Marita, si nos estás escuchando, Marita, manda un mensaje al 666666. Claro. Y cuenta la historia que nos contaste ayer tomando sidra en la mesa. Ayer nos contó la historia de. Emocionadísima. De Caminito. Tenían que ver la cara de Marita. Se parecía a mí, hablando como levantada de la silla, eufórica. Sí, sí, sí, ayer estaba encantada, la verdad, sí. La historia de Caminito. Decían que vaya Marita mañana a la radio, no vos sales, me decía la gente. Vos te imaginas lo que sale. Sí. Hay un vídeo, que se puede ver en YouTube. De la Marita verdad... hablando, Marita hablando. La verdadera historia de del tango Caminito. Del tango Caminito, que el tiempo ha borrado. Y viste, cuando vos vas por el caminito y después deja a la gente de agarrar ese atajo. Lo que decías tú, ¿no? Del atajo. Claro, pero es real, ¿eh? Sí, sí. Viste, cuando hay cuando vos vas por algún lado y ves que hay un atajo del caminito que la gente camina y quita el pasto. Pero, ¿sabes qué? Me hizo mucha gracia lo de... no me acuerdo cómo se llamaba el poeta. ¿El poeta? ¿El Nano Baluchi? El poeta que... que hizo el tango, que escribió la letra. Sí. Que era caminito. Poeta y además era cobrador de Hacienda. Sí, trabajaba para Hacienda, tipo. Trabajaba para Hacienda. Y se fue por ahí, por los caminos y en el norte, ¿no? Por los caminos, qué lindo tango. Por los caminos, por el camino, ¿no? O por los caminos. Hay por uno camino, que es... Por el camino. Bueno, pero es para... Mira la tipa como sabe... Que, ¿vieron? Se nota que estudió magisterio, profesora. Corrige enseguida. Que conocía a una chica en el pueblo que estaba prometida y entonces iban escondiendo y fueron haciendo un camino entre juncos, iban al lago. Iban al lago y Begoña decía, ¿y qué hacían en el lago? ¿Qué hacían en el lago? ¿Qué hacían? ¿Se tocaban? No, no se tocaban, Begoña. Pues el chico decidió volver a buscarla después de unos meses y cuando volvió ella había desaparecido. Sí, pero con panza. Claro, porque sus padres se habían enterado de que se había quedado embarazada y la llevaron a otro lugar. Qué vergüenza, chila. Que dieron al niño en adopción. En una casa de... Y que nunca se supo más ni del niño ni de ella. Bueno, el tango quedó en la historia. El tango quedó en la historia. Estas cosas raras, viste, de... ¿Cómo se llama el poeta? El poeta, bueno, búscalo. Yo estoy pasando acá a Instagram por el ordenador y mientras tanto voy a poner un tanguito con pinche El Remolino. Estamos escuchando Oscar La Roca de fondo. Qué lindo tango este. Ahí está, vamos con Oscar La Roca. Con la orquesta de Domingo Federico. Vivo sin saber cómo puedo resistir esta fiebre que se aferra a tu querer. Son remolinos con tu nombre y mi locura, con tu risa y mi amargura, que torturan mi vivir. Quiero no querer, lucho y sufro por vencer este viento de tristeza y soledad. Y nuevamente me aprisiona el remolino con tu sombra, con mi sino, sin salvación. Tu voz, vuelvo a escuchar tu voz, vuelves en el adiós. ¿Y para qué te quiero así? ¿Y para qué? Si tú querés, solo dejo mi corazón sin su latir, sin ilusión. Vuelvo a escuchar tu voz, vuelves en el adiós y el remolino con tu risa y mi rencor y tu reír y mi dolor y yo que di todo mi amor. Tu voz, vuelvo a escuchar tu voz, vuelves en el adiós. Vuelves en el adiós y el remolino con tu risa y mi rencor y tu reír y mi dolor y yo que di todo mi amor. Y acá estuvimos la exquisita voz del gran cantor que estuvo ahora mismo en la fila de Domingo Federico. Que me está diciendo nuestra amiga Laura de Vitoria. ¿Te escribió, Pego? Pues mira, no lo sé, porque en este momento estaba mirando quién era el poeta. El poeta, ¿quién era el poeta? A ver. Gabino Coria Peñaloza, que fue a La Rioja, en el pueblo de Olta, en La ahí Rioja. Pasó, ahí fue donde el, pasó, en 1903. En los lagos y de La fue, Rioja. Y quien puso la música luego fue Juan de Dios Filiberto. No, Filiberto, en La Boca. Ese es Juan de Dios Filiberto, el capo de La Boca. Sí. Que me está pidiendo nuestra querida amiga Laura, que le gusta mucho que mañana sería el día de la desaparición de Mario Bustos. Mario Bustos es un gran cantor de que estuvo en la orquesta de, ¿cómo se llama? De Juan D'Arienzo y varias más. Y nos pedía un tanguito muy bonito que ahora se lo estamos preparando para Laurita, que siempre está pendiente de lo que hacemos por estos lares. Buenos días, Laura. Hola, Laurita, buen día. Este se llama Milonga Porteña, mientras busco el tango para nuestra querida Laura. Que mañana sea el día de la despedida del gran cantor Mario Bustos. Mientras escuchamos Milonga Porteña. Vibra en tu canción el bien y el mal. Milonga porteña, sos como la dueña de mis sueños de cristal. Sentir de un viejo amor que siempre está en nuestro dolor y no se va. Y hace que el recuerdo sea triste y lerdo como la embriaguez de tu compás. Milonga porteña con Buglione y oh, qué lindos violines de la orquesta de Alfredo De Angelis. ¿Está bien, Bego? Uy, ay, ay, ay, ay, ay, ay. casi. Claro, encima como me burlé delante de la gente, se le fue. Casi estuvo a punto. Vos tranquila, yo te bajo el micrófono. Y si no, no pasa nada. No, después no, la gente. Después la gente no. te dice, Jesús, vamos a escuchar la novia ausente, a ver si le sale el estornudo a nuestra querida Begoña Pérez Lorenzo. A veces repaso mis horas aquellas, cuando eras

Sí, no, no, encima de la forma que lo canta Oscar La Roca, sí, ¿no? Sí, y la orquesta, sí. ¿Cómo acompaña? No, no, pero es que es una frase redonda. Sí, sí, sí. Redonda, redonda. Como duele el zarpazo, no, te mata. Encima, te imaginás, ¿viste? Como duele un zarpazo. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Para que me mandó un mensajito en el grupo de La Bruja Milonguera de Berta, allá del sur, de nuestra tierra malagueña, de toda Andalucía, que es tan hermosa. Tengo unas ganas de volver a Andalucía. Hace tantos años que no voy, te juro. Bueno, bueno, nos queda mucho año por delante. Un año más, enterito, sí, sí, no, quiero volver. Y manda Sergio que le gustaría escuchar el tango del Tirao, tango sui generis, con mucha ironía, de La Canalla. El protagonista se lamenta, nos cuenta Sergio, se lamenta de que hoy es un año más viejo y que echa de menos el puchero de su madre. El puchero sabemos todo lo que es. Y dice, se lo querría dedicar a Berta y a todos los que cada año se esfuerzan por organizar milongas en Málaga. Así que, Sergio, un saludo para todo el grupo de La Bruja Milonguera allá de Marbella y de Málaga. A ver si vamos para Málaga. Llévenos, así pongo música en Málaga y me voy con mi gente del norte. Y bueno, nos juntamos un poquito norte y sur. Un poquito llevamos sidra, ustedes nos dan una de cañitas, y nosotros llevamos sidra y nos agarramos una buena. Así que vamos a escuchar este tango que yo no lo conozco y me parece súper interesante. Gracias, Sergio, por escribir y por darnos esta información de Flores y Malas Hierbas de La Canalla. Vamos con él. No puedo negar que soy un poco más viejo. Sé que me ha podido el tiempo, cada vez que me contemplo reflejado en el espejo. La cama donde he dormido ahora tan solo es un nido en el que plantar el huevo. Cada puta una princesa, cada hembra una sorpresa, que siempre viene sin premio. Desde el día en que mi parienta me dejó solo en la vida, voy de verbena en verbena, lo mismo que un alma en pena. Más tirado que una colilla. Tirao, tirao, tirao. ¿De qué me sirve tener la alcoba bestia de limpia? Tirao, tirao, tirao. Si a la hora de la verdad voy a las casas de visita. Tirao, tirao, tirao. Ya sé que no como bien más de un mes, desde que vino mi madre, desde que vino mi madre cargaita de tupperware. Muchacha, ¿cómo se enciende el termo? Todo el parné que me sacó fue palistín y sortija. Dicen que no le va mal, que anda más solicita que un abanico en lebrija. Casi no sabe leer, y aunque nunca fue muy lista, sabe bien cómo joder, y si yo me tiro al tren, ella se tira al maquinista. Su ignorancia y su incultura la suplían dos ojos verdes y unos pechos de locura. Tirao, tirao, tirao. ¿De qué me sirve tener la alcoba bestia de limpia? Tirao, tirao, tirao. Si a la hora de la verdad voy a las casas de visita. Tirao, tirao, tirao. Y hace que no como bien más de un mes, desde que vino mi madre, desde que vino mi madre cargadita de tupperware. Mamma mía, cuánto te adoro. Mamma mía, cuánto te quiero. Mamma mía, cuánto añoro. Mamma, cuánto echo de menos. Mamma mía, la tua caricia, el tuo caldito del puchero. Mi mamma, mi donna, mi unica donna. Bueno, la mamá quiere estar en los tupperwares. Acá estuvo Sergio para vos, la canalla, con este tango de que extraña la mamá. Y claro, tipo pobre. De la canalla, ¿no? Ha dicho. La canalla, sí, muy lindo. Dedicado para Berta y toda la gente del sur de Málaga, sur de Málaga y para todo el mundo también. Esto es como el chiste de Forges que dice Mariana. Concha, hoy cocino yo. Y dice, ¿dónde está la cocina? Y, o como decíamos de ayer, esto es cosa del ministerio, ¿no? De que le está enseñando a hacer el punto bobo. Hay que ver lo que aprendéis lo que en los ministerios. Ministerio. Que, bueno, me pidió también, estamos de fondo, estamos escuchando Otra noche en la viruta. Otra noche en la viruta. ¿Y qué te iba a decir? Esto es lo que le gusta así al uno. No, este que le gusta a Iván. A Iván. Nuestro policía. No, estábamos simplemente haciendo una reseña de Amanda Ledesma. Amanda Ledesma, ¿qué decías de Amanda Ledesma? El 31 de diciembre, que bueno, fue muy conocida como cantante y obviamente como actriz de cine y de teatro. Trabajó en La Diosa Rubia, la llamaban La Diosa Rubia del Tango. Trabajó en las películas Papá tiene novia, Peluquería de señoras y La novela de un joven pobre. Rivalizó con Libertad Lamárquez en la radio. Y luego, bueno, pues a los 45 años se retiró. Bueno, se habrá casado, era típico, se habrá casado, ¿viste? Bueno, vamos a poner un hermoso tango, Condena. Este tango que hacen pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, de Discepolo, pero ahora por Amanda Ledesma. Condena. Quisiera saber qué destino brutal me condena al horror de este infierno en que estoy, castigado como un vil, pa' que sufra en mi error el fracaso de una ansia de amor. Condenado al dolor de saber pa' mi mal que vos nunca serás, nunca no para mí, que sos de otro y que apelar es no verte ya más, es perderte pa' siempre y morir. Te arrastra llorando la esperanza de olvidar, empantando mi alma en cien amores sin piedad. Sueño inútil, no he podido no olvidar. Y como ayer, ciego y brutal, me abrazo en ansia por vos. Y lo peor, lo bestial de este drama sin fin es que vos ni sabés de mi amor infernal, que me has dado tu amistad y él me brinda su fe y ninguno sospecha mi. ¿Quién me hirió de este amor que no puedo apagar? ¿Quién me empuja a matar la razón como un vil? ¿Son tus ojos quizá o es tu voz quien me ató? ¿O es tu andar se estremece mi amor? Te arrastro llorando la esperanza, empangando mi alma en cien amores sin piedad. Sueño inútil, no he podido, no. muy brutal, me abras tu en ansia. Ya que teníamos a Amanda Ledesma, la rubia del tango, mea abrazo en ansia con vos. Puedes sentir mea, no es que se está meando, sino que me abrazo. Según como lo decís, mea abrazo, no, me abrazo. Que Amanda Ledesma. Amanda Ledesma. Sí, ¿no? Que hizo películas también. Hizo mira, muchas acá, películas. Acá, ¿sí? Acá la tenemos cantando el tango que te gusta tanto a vos. Cobardó, esta es en vivo en una película, ¿eh? Y el miedo enorme. ¿Qué película? Y la película se llama, espera que lo echo un poquito para atrás. Este es de Contursi, pero Laura, ese tango. Amanda Ledesma. No, tengo los extraños. No sé qué película. Acá lo voy a buscar, la película que sea. Ahora, una película. Bueno, del año del Tujes. ¿Y qué más querés decir de Amanda Ledesma? ¿Algo más querés decir? No. Encima tiene la voz muy similar a. Por eso competía mucho con Libertad Lamarque, que voz muy aguda, ¿viste? Sí, muy, muy aguda, sí. Efectivamente. No, la estoy viendo cantar en directo acá, muy linda. Vamos a escuchar con voz extraña para pasar la parte de Amanda Ledesma. Y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya ver dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muerta está la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. La luz del sol, al escucharte fríamente conversar, fue tan distinto nuestro amor, y puede comprobar que todo, todo terminó. Qué gran error volverte a ver, para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver, burlándose de mí, las horas de este muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya ves los extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muerta está la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho. Chao, chao, chao, chao. Bueno, muy lindo acá. Lo pueden buscar en YouTube para verla cantar. Muy linda. Y encima, como hacía esa voz tan aguda y tan bonita, ¿eh? Sí, una voz muy, muy aguda. Mientras tanto, vamos a ir poniendo para Laura, de nuestra querida Laura de Vitoria, que me pidió dos tangos. Este, vamos a empezar con Mario Bustos, como decíamos que mañana es el día de su partida de esta tierra, con el vals Señora Princesa, con la orquesta de Juan Darienzo. Y este vals también se va a dedicar a Marcos y Pau. Le encantaba este vals a Marcos. ¿Sí? Le encantaba, chico. Señora Princesa. El tipo, viste, que están ahí. ¿No listo con la lotería, Marcos? Yo qué sé si con la lotería. ¿Más lotería? Estaban por allí, están por allí cerca de donde tocó en este pueblo. Y ellos son Ciñera. Ellos ya están al lado. Sí. Por doquiera que vaya, Señora Princesa. Te dirán que la Virgen Morena te dio su mirar. Las estrellas celosas mirarán tu belleza, y a tu lado las flores más bellas se avergonzarán. Pero sé que estarán en tu vida mis pobres canciones, y esos ojos que yo tanto admiro, y humedecerá que nada es más lindo en la vida hay que quererse, adorarse y besarse. Y por eso, señora princesa, no me olvidará. No me extraña que ahora te llame señora princesa, pero nunca podrán ofrecerte mi sinceridad. Llenarán tus oídos los más lindos piropos, pero nadie sabrá comprenderte en tu intimidad. Puede ser que traiciones tus sueños en brazos extraños, pero el tiempo, que todo lo sabe, dirá la verdad. Porque solo es eterno en la vida y el amor que es sincero y se aprecia. Lo demás, mi señora princesa, asume y se va. En la corte de oro y de plata que todos te ofrecen, hallarás el inmenso castigo de la falsedad. Porque nada es más lindo en la vida y que el amor, que es sincero y se aprecia. Lo demás, mi señora princesa, asoma y se va. Porque nada es más lindo en la vida y que el amor, que es sincero y se aprecia. Lo demás, mi señora princesa, asoma y se va. Porque nada es más lindo en la vida que el amor, que es sincero. Claro, ¿qué va a haber más lindo en la vida que eso? Joder, que el amor, que es sincero, está claro. Dice Laurita que cuando lo ponen las milongas, que todas las señoras se levantan de la silla y van con una cara de señoras princesas, de que las amen con sinceridad. Qué cosa rara piden, ¿eh? Qué cosa la más cosa, es increíble. Estos vascos, ¿no? Como... Aguante los vascos. Estamos escuchando La Martino, orquesta típica Sarena Anaí. Habrá que poner el tango alegre de lo que hablábamos ayer, ¿no? De que es todo tan triste, pero luego sale el tango sin rumbo fijo. Sin rumbo fijo. Bueno, en realidad no es que sea alegre, no pasó nada malo. Por eso nadie viven en un nadie rancho murió, solos ahí, ¿viste? No se prendió fuego. Con su niñita. A ver, no se sabe. No pregunte por la duda, ¿viste? No, se prendió el rancho fuego después de escribir el vals, dicen. No pasó nada, no pasó pero nada. Pero vamos a poner ese vals que está lindo, ¿eh? Sí. Vamos a escuchar La Martino con Nazarena Anaí. Este tango está buenísimo, ¿eh? Dice, es un tango compuesto por ellos mismos, Boca de Vino. Grabado este mismo año, 2025. Puso en cada labio la fruta del infierno, con mesas de mil bares talló su oscura cruz. Vapores del escabio ya suda mi pellejo y vago en las esquinas buscando aquella luz. Su boca fue el acierto del eco más sombrío, bebí de sus tinieblas el trago de perder. Sangrando están las uvas, el plomo de su olvido y el barro de la ausencia goteando en el papel. Sediento voy ahora por el mundo, cosiendo a cuchillada mi dolor. Saliva hecha de alcohol, salvaje incendio, creciendo en los barriales de mi voz. Girando están sus pájaros oscuros, echando picotazos por la sed. Su boca es un puñal, yo soy un perro ladrándole a la luna de su piel. Dejen los mostradores montón de azules huesos y anduvo su fantasma la niebla de mi alcohol. Sangre sin preguntarme fue miel o fue veneno y adentro de su copa mojé mi corazón. Me crece en la garganta la hiel de su tridente. Me acusa por las noches el drama de quien fui. Mi lengua vive alerta, recuerda su rompiente, su trueno de oro muerto, su viejo folletín. Sediento voy ahora por el mundo, cosiendo a cuchillada mi dolor. Salivacha de alcohol, salvaje incendio, creciendo en los barriales de mi voz. Girando están sus pájaros oscuros, echando picotazo por la sed. Su boca es un puñal, yo soy un perro, ladrándole a la luna de su piel. Queridos, estos tangos nuevos, pues son escritos, compuestos, todo por la gente joven de hoy en día. Gracias, para que no muera toda esta esencia tan importante de nuestra cultura. ¿De cuándo es ese tango? Y de ahora. De ahora, ¿no? Sí. No, de ahora, esto fue grabado este año, de la orquesta Lamartino, con Nazarena Anaí. Y esto que estamos escuchando es Junta Cadáveres, cortita y al pie. Que eso es una milonga. En una de esas viene el 9. Que teníamos, voy a hablar ahora un poquito de Pedro Noda. ¿Sabes quién es Pedro Noda, Bebo? Pues no. Pedro Noda nació en Buenos Aires el 30 de diciembre de 1901 y se nos fue el 24 de agosto de 1967. Músico, cantor, dedicado especialmente a la canción criolla en el género del que estamos hablando, del tango. Fue muy conocido porque fue dúo con Agustín Magaldi. Tocaron un montón de tiempo juntos. Y la verdad que fue, es más conocido por estar con Magaldi. Quizás en su época no tanto, pero así que vamos a poner un tanguito de ellos dos. Pero yo lo que amo es a Magaldi. Antes nombraste, ¿ves? Hacía mucha canción criolla. Este es Por el Camino, no es el tango aquel. Ahí tenemos la voz de Magaldi, que es la más. Y la de fondo es cantada mucho a dúo. Este es el vals Ilusión Azul. ¿Cuál diosa pagana? Es muy bonito este vals. Sí, vamos a escuchar este hermoso vals, sí, con Pedro Noda y Agustín Magaldi. Desde aquel día yo sé que he perdido la gloria inefable de un sueño de amor. No extraño tus besos que fueron fingidos, ni extraño tus labios de raro dulzor. Ni me sorprende tu enorme falsía, porque son hermanas mujeres traición. Yo tan solo siento de todo tu enojo el traidor embrujo que tiene en tus ojos. Que guiaron mi alma, que me roban calma, si me niegan flores cuando yo no busco su mirar de amor. Ojos que fueron las redes donde prisionero te adoré sincero y me he hecho esclavo al poner mi alma a la sur ilusión. Pero tu alma de deño cipriano sabía de amores para mi dolor. Fueron tus ojos los que me mintieron tan engañadores con su fulgor. Y ahora arrastró las cadenas del recuerdo triste del pasado hermoso al vivir dichoso en los dorados brazos de aquella ilusión. Amores fingidos son cual mariposa, como ella engañosa e igual que un otra flor. Nos mienten cariño, nos hieren el alma, se llevan la esencia y nos dejan dolor. Pero yo no siento el dolor de la herida que abre dentro de mi alma tu negra traición. Tan solo me duele el fulgor de tus ojos y ayer me miraron con tierna pasión. Yo tan solo siento de todo tu enojo el traidor embrujo que tiene en tus ojos. Que guían a mi alma, que me roban calma si me niegan sueles cuando yo no busco su mirar de amor. Ojo que por una fe de donde prisionero te adoré sincero y me han hecho esclavo al poner en mi alma la azul ilusión. Pero tu alma desde yo si fría no sabía de amores para mi dolor. Fueron tus ojos los que me mintieron tan engañadores con su fulgor. Y ahora ató las cadenas del recuerdo triste del pasado hermoso al vivir dicho solo dorado brazo de aquella. Qué hermosura de vals, por Dios. Es muy bonito. Y arrastro la cadena del recuerdo triste del pasado hermoso a vivir dichoso a los dos brazos de aquella ilusión. ¡Qué lindo! Yo no puedo ni decirlo todo seguido. Y viste, que no te creas, cuando dices, ¡ay, mira qué vals! Es más jodido cantar así de rápido, ¿no? Hermoso vals con la belleza de guitarras y el dúo de Magaldi Noda. Cómo me gustan estos viejitos a mí, ¿eh? Como me gustan. Como a Laura. Sí, como a Laura. Laura, estos siempre van para vos. Que hay mucho tanto. Ese bajo tan profundo que tienen los tiempos fuertes. Nuestra querida. Bueno, Laura me pidió otro más, que ahora se lo voy a poner. Y también Nuria, que dice: buenos días. Buenos días, Nuria. ¿Seguirás allá por Cantabria, por tu tierra? Dice, feliz año a la gran muñeca, o que más te guste, o el ingeniero. Bueno, ¿puedes poner este tango? Por supuesto. ¿Cuál te gusta más, Pego? Vamos a poner el ingeniero. Pensé que estaba dándole feliz año a la gran muñeca. Ah, bueno, pues, bueno, sí, puede ser también. A la gran muñeca era feliz año, hacía... gran muñeca. Así que vamos a escuchar. Bueno, primero voy a buscar este tango. Cuando llora el corazón, Juan Pacho Maglio. Uno de los primeros bandoneonistas que tuvo el tango. Vamos con Cuando llora el corazón, con Charlo, cantándolo. Rodaste vos también, hermano. Este no es Charlo, el otro es Charlo. Rodaste lo mismo que yo. Por esa infiel mujer lloró mi corazón. Y más de un varón sufrió. Pulpero, sírvame más caña. Que quiero mis penas matar. Por esa vil mujer hasta perder llegué mi nombre de varón porque lloré. Hacen la variación y en las pausas, viste, en las pausas hacen pim piri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri pac, pac, un retraso. Me encanta esos retrasitos. Es muy bonita, la música es muy bonita, más que la letra. Bueno, sí, y Charlo canta la primera parte de la letra. Y bueno, viste, sí, cosa de la vida. Si yo siempre digo, no lo pongan del lado de que ella es la mala. Ustedes pónganlo con que eres el malo y vas a ver cómo te funciona. Rodaste vos también, hermana. Si lo pones así, hombre, te funciona. Si ya sabemos que los contextos y la época y todo, pero no, pero si lo das vuelta, pero lo pones en tuyo. Bueno, que no quiero decir que es que no me dice nada la letra. Bueno, pues te falta la primera parte. La primera parte, la parte, la primera parte la canta, mira, ahí está. Juan Pacho Maglio. Ahí tenemos a Maglio. Es como lo decíamos ayer con el tango arrepentido, ¿te acordás, Bego? Sí. Que sí, sí. Decíamos que empiezan los violines como locos y él entra con el bandoneón retrasando todo. Calmándolo. Es como. Yo daba. ¿Ves? Ahí van los violines. Yo daba el ejemplo como que estamos. Un grupo de amigos y los violines son los amigos más excéntricos. ¡Ay! Y el tipo se pone a hablar tranquilo, bajo y retrasando todo y después vuelven los violines excéntricos. Miren, escuchen a ver si. Una mesa de amigos, ¿no? Y ahí viene Maglio con el bandoneón. Te imaginas la cara, lento, ¿viste? Y ahí vuelven los locos. Es buenísimo. Siempre sale un violín lento, ¿eh? Ahí. Fíjate yo. Ahora con otra mano, ¿viste? Ya los bajos de bandoneón, muy difícil. Retrasando. Qué sonido más lindo, se acaba Troilo. Che, el retraso. Y ahí vienen los violines. Me encanta el tango. Arrepentido, 1927. ¿Qué me decías, Bego? Iba a decirte que yo tengo otra comparación. ¿Qué comparación tenés, Bego? Que es como cuando estás bailando con uno de estos bailarines que te llevan atropellada y pumba, pumba, pa' aquí. Con casi todos, sí. Y sacada y pumba, pa' allá. Y de repente. Sacadas con la rodilla, ¿no? Y de repente hacen una parada así en un sandwichito. Y dices, sí, tú, ¡ay, por fin! ¡Gracias a Dios! ¡Por fin! Y no, entonces tú la agarras y tú, de aquí no me muevo, no hasta que no me dé la gana. Campeón, sí, déjame en paz, campeón, no te entendiste nada. ¡Nunca entendiste nada! Que dice que. No ofendemos a nadie, ¿eh? No, solamente, no, solamente a esos. Ejemplos. Solamente a esos. Solamente son ejemplos. Solamente a esos. Lo que sientan señalados, piénsenlo. Piénsenlo. ¿Qué te iba a decir? Mira, quedé con Berta. ¿Ves quién es Berta? Sí, no. No. Para ir en abril a Málaga. En abril a Málaga. En abril a Málaga. Abril a Málaga, no. Abril, sí, a Málaga. A Málaga. Así que en abril vengo a andar reservando mensa. Busco. Así que ya está. Vamos para allá, para Málaga en abril. Milonga la Bruja de Marbella. Berta, si nos estás escuchando, te mandamos un beso grande. Besazo, Berta. Te veremos estos días, ¿no? ¿Qué dice? Si te pido este tango en que busqué la China. No lo lees mucho para leer. ¿Y qué dice Marita? Se parece una conversación con vos. Esta Marita de Carona, que es seguramente aquella día que yo soy los violines. Esta Marita. Ahí voy yo, ¿eh? Sí, no. Y también seré ese violín de vez en cuando cuando estoy cabizbajo y meditabundo. Eso no lo conocemos. Bueno, vamos para Nuria, el ingeniero Carlos de San. Thank you. Y este era el tangazo terrible de El Ingeniero para nuestra querida Nuria. Ay, sí que los violines se explayan. No, es una locura. Aparte, me encanta cuando hace el estallido, cuando hace. Y empieza. Tan chiquitito que son los violines, haciéndolo muy cortito, lo que nos explicaba mi querido amigo David Merlín. A mí me gusta cuando alarga así. Sí, no, esos arrastres, ¿viste? Pero, esos arrastres me encantan a mí, sí. Y a mí me gusta acordar todo el golpe fuerte y después te lo achica, ¿viste? Auténtica delicia, dice Nuria. ¿Ves? Ahora hace el fran. Mira, fíjate, ¿eh? Y era chiquitito, ahí va. Eso, te juro que eso me hace que se me encojan las. Que se me suben, ¿viste? Como. A otras personas les hace sacar los pelos de punta, a mí se me encogen. El señor del tango, ¿no? El señor del tango, don Carlos Di Sarli. Bueno, ahora voy a poner un tanguito que me lo pidió Laura, nuestra amiga Laura de Vitoria, que dice, no le dije nada a Pego, a ver si la sorprendo. Así que para vos va, Pego, de parte de Laura. Mercedes Simone, Hugo del Carril. Bosque de la China, una china se perdió, y como yo era un perdido, nos encontramos los dos. En un bosque de la China, una china se perdió, y como yo era un perdido, nos encontramos los dos. Era de noche, y la chinita tenía miedo, miedo le daba de andar solita. Anduvo un poco y se sentó junto a la china me senté yo. Y yo a que sí, y ella que no, y yo a que sí, y ella que no. Y al cabo fuimos, y al cabo fuimos, y al cabo fuimos de una opinión. Bajo el cielo de la China, la chinita suspiró, y la luna en ese instante indiferente la besó. Bajo el cielo de la chinita suspiró, y la luna en ese instante indiferente la besó. Luna envidiosa, luna infortuna, tenía celos, celos tenía de mi fortuna. Pero una nube la oscureció, como la luna la besé yo. Después no vi lo que pasó, la oscuridad me lo impidió. Ni la chinita, ni la chinita, ni la chinita me lo contó. Qué bueno. ¿Te conocías este juego? No, era una canción infantil de la española de la década del 70. Sí, es que parece un fostrop. Claro, sí, sí. Esa sería la canción infantil. Sí. Ahora la ponemos para que. Buenísimo. Me gustó mucho. Al cabo de un tiempo ya tenían la misma opinión. Y claro, viste la vida. Está muy bien, es una metáfora muy buena. Esto era en los 70 acá en España, pero allá sí, lo cantaba. Sí. Es como la del en China Chis, la que sí, cantamos sí. El otro día. En China Chis, los chinos con las chinas juegan al parchís. En China Chis. En China Chis, sí, eso pienso mal. Sí, siempre pienso mal. Me gusta pensar mal. Bueno, Julia, le mandamos un beso a Julia de Málaga. Nos veremos por abril por Málaga. Entonces, voy a poner ahora. La vi bajar por el río para romper un poquito al chaqueño palavicino. Pinta de Horacio, querido nomás. Adentro. La vi bajar por el río

Tangazo este, ¿sabes cuál es el pego de este tango? ¿Lo bailaste alguna vez? Tampoco. Qué hermoso tango este, encima qué buen sonido. El violín de detrás. Bueno, lee un poquito ahora a Pugliesi. En esta época, ¿quién hacía eso? Ahora vamos a escuchar si la llegan a ver. Siempre por un pasado que borrar no puedo, es esta pena cruel, es este gran amor que nunca, nunca deja ya de florecer. Por esos días de felices horas, en mi desvelo siempre, siempre estás. Tú eres mi mal sentimental, yo un triste atardecer. Si la llegaran a ver, si la llegaran a ver, que no sepa que aún yo tengo su querer, igual, igual clavado como ayer. Si la llegaran a ver, si la llegaran a ver, yo no quiero que le digan de que aún está en mi corazón. Qué buen tango, por favor, qué energía, qué buen sonido, qué buen todo. ¿Qué decís luego? Madre loco, mía, que es de locos este hombre. ¿Quién? El violinista Cayetano Puglisi. Puglisi. Un genio, Puglisi, pero un genio, pero un capo, quiero decir. Empezó a trabajar, mira. Nació el 2 de enero de 1902 en Italia, y llegó a Buenos Aires en 1909. Pero, chat, vos es muy loco, pero en 1913 ya se pudo trabajar con Firpo. Sí, por ahí. Tenía 12, 13 años cuando fue a trabajar. Ya de segundo violín, primero de segundo de violín. De segundo, pero al año y pico cuando se fue Rocatagliata, entró de primer violín. Un pibito que no llega ni a 15 años, luego. ¿Sabes lo que? Y Firpo no era ningún boludo, ¿eh? La orquesta más importante de la época, ¿eh? Era la orquesta más importante de la época. Sí, Firpo. Estaba Canaro, sí, pero Canaro todavía no tenía la cancha que tenía Firpo. Firpo llegaba mucho antes de Canaro. Sí, Firpo empezaba, creo que en 1902. Sí. Cualquiera, ¿viste? En 1918 se incorpora en Pedro Mafia también al conjunto. Sí, no, que quiero decir. Y este tipo empezó a trabajar con 13 años, tuvo que dejar de estudiar porque no, tenía mucho trabajo. Toda la vida trabajando. Pero parece que Firpo se lo enseñó todo lo que pudo. Todo, claro. Todo no, lo Firpo... que pudo, porque le encantó. A Firpo le encantó cómo tocaba el violín. Pero lo agarró con 13 años. Imagínate si le habrá encantado de que a un pibito de 13 años, para que te vuelva tan loco y lo pongas de segundo violín y al año de primer violín para siempre. Y también a veces tocaba con Canaro. A veces tocaba con Canaro. Sí, le dejaba Firpo que tocara a veces con Canaro. Y porque también. en los carnavales de aquella época de la década del 10 se juntaban la orquesta Canaro y Firpo y se iban a tocar a diferentes pueblos. Y a veces, claro, cuando Canaro quería hacer algo, le decía, bueno, andá con Canaro a veces, pero viste, era un pibito que tenía ni 20 años. Y ya estaba con las orquestas más grandes que había. Luego también trabajó con Pedro Mafia. Con Mafia. Que formaba con Pedro Mafia, Alfredo De Franco, Cayetano Puglisi, Luis Cosenza, Francisco De Lorenzo. Ahí formaron un sexteto, ¿no? Creo. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y después formaron también con Delfino y Firpo. Sabes, montaron ahí un dueto donde él tocaba el violín. que estaba el piano, piano y piano, ¿viste? Y él tocaba violín. No, hizo, estuvo con prácticamente con todos los mejores. Siempre lo solicitaban, siempre lo querían a él. Sí, con Francisco Canaro, ya dijimos, que estuvo con también con estuvo también tocaba con Orlando Goñi. Con Goñi, Goñi al piano, antes de empezar Goñi con Troilo. ¿No? Uh-huh. No, estuvo, estuvo a lo mejor estaban rodeándolo a él. Sí. Era una cosa de locos, y después, lo que yo te contaba, que estuvo en la orquesta de D'Arienzo, en ese tango que puse, por eso sí. Puse de tango, donde D'Arienzo le daba el solo de la cuarta cuerda, que comentaban que para él no era nada, era un tipo demasiado grande para que le den un solo de la cuarta cuerda, ¿viste? Que ahora lo escuchamos. Ahí está, Puglisi. Que la gente decía, pero no, no, es demasiado mucho más para esa tontería de la cuarta cuerda, pero bueno. Bueno, pero eso que toca ahora mismo ahí, ese violín que suena, eso a mí me parece que tiene que ser dificilísimo. Bueno, pero quiero decir, sí, que este era muy tipo, poco, era, que para podía, él era poquizo, claro, poquito, sí, poquito, sí. No era nada, eso quiero decir. Bueno, en realidad él empezó tocando música clásica, ¿no? Y como casi todo. Como, ¿viste? Casi todo. Sí. Sí. Bueno, los que iban conservatorio, casi sí, todo, sí. ¿Viste? También estuvo en la orquesta de Juan Carlos Cobian. Sí, ahí va, ahí va. Qué lindo, por Dios, qué sonido más claro. No, un capo Pugliesi. Estuvo con Cobian, que la orquesta de Cobian. Mira, yo tengo acá un par de tangos de la orquesta de Juan Carlos Cobian. Juan Carlos Cobian era como que cambió todo, de Bahía Blanca. Donde hicieron un trío, ¿no? Un trío número uno, señor. De música, de sí, explica todo. Sí, no deje, sí. Vos no dejes todo así a lo suelto porque. es que es increíble lo de este hombre, hay que leer. Viste que yo te dije el otro día, digo, leete esta historia porque es una cosa de locos. Es larguísimo. ¿Cómo trabajaste tanto, hermano? Trabajó muchísimo, también fue también tocó con Carlos Di Sarli, ya es que tocó con todos. Sí, con todos. Todos lo querían, viste, que decimos, es un capo el tipo. Así que bueno, los que no lo conozcan, busquen un poquito, que yo tengo Puglisi, que como dijimos, nació en 1902. En 1902. Y se nos fue en el 68. En el 68. No paró de trabajar desde 1902 hasta 1968. Agarrate, Catalina. El tipo dice, no, me hubiera gustado estudiar no sé qué, no sé cuánto, pero no podía parar. Madre mía, no paró. Tenés que ser bueno, porque la verdad que... voy a meter un tanguito de él, que lo tengo por acá, mira, con su orquesta. Así es la vida, se llama. ¿Qué va a ser? Esto es como su propia vida. Así es la vida. Mientras escuchamos, esta va. No quiero que le diga, variación y violín. Está en mi corazón. ¿Viste? Ahí se escuchaba la variación de los bandoneones y el Puglisi con el violín lento. Para los bailarines que hagan lo que les dé la gana, que no vayan todos corriendo. Y... ahí está el piano de Fluvio Salamanca. Porque ahí comenta que en 1940, en Montevideo, la orquesta de D'Arienzo también. Se fueron todos con Juan Polito, lo dejaron pelado a D'Arienzo. Y D'Arienzo renovó todo, que vino al piano, Juan Polito se fue, y vino Fluvio Salamanca, llamó a Gaetano Puglisi. Entonces, acá está el sonido de Fluvio Salamanca. Mirá que... Héctor Valera y el cantor Valera al bandoneón. Sí. Y Reinal, sí. No, ahí está. El violín. El solo del piano. Fluvio Salamanca. Fíjate. Este Fluvio. Qué sonido. Es que. Para que la gente se den cuenta que lo que hizo la marcación de D'Arienzo fue Rodolfo Biaggi en el 38. Sí. Juan Polito era un eléctrico total en el piano. Y cuando meten a otro pianista, es complicado mantener tu estilo sin quitar nada. Y este se agarró a estos buenos músicos que pudieron mantener, porque el solo que se manda acá al Fluvio, bien marcado y bien fuerte, bien marcado y pim, pim, pim, pim. Vamos a escuchar el solo a través de Fluvio Salamanca. Y después cómo entran los bandoneones y el violín de Cayetano. Es bueno. Ahora, Varela, como dice Loy por acá, en el bandoneón, con la velocidad de los dedos y el violín de Cayetano, muy lento. Ahí va, todo junto, ¿eh? No quiero que le diga. Bandoneones, violín. Está en mi corazón. corazón. Y el violín de Cayetano de fondo suavecito, tipo como diciendo acá, vayan lentos, alguna parejita, ¿viste? Está en mi corazón. No me digas, che, es una belleza. Fíjate, después de tocar esto, que el Fulvio se fue a hacer bomboncito. Bomboncito, solo te sé decir, déjame. Anda, bueno, que te gusta. Sí, sí, pero bueno, tampoco es una cosa que me pone loco, ¿viste? Que, no, sí. Iba a poner acá... De Cayetano, Así es la vida, con su orquesta, que lo tuvo poco tiempo y que no grabó mucho, pero... Escuchamos a la Puglisi haciendo la melodía. Llegó el bocata, no me digas. La melodía, para que no está la puerta cerrada, ¿podés abrir, Bego? Sí. La melodía con el staccato de los tic tac tac tic tac tac. Escuchémoslo al piano. Que decía que como compositor tuvo tres aspectos que no pudo conseguir como artista. Como tanguero de los mejores, siempre absorbido por agotadora labor, solicitado constantemente en razón de su extraordinaria capacidad. No haber podido tener. Estos son los tres, Bego, mira, son los tres puntos que él no pudo conseguir de como músico en el mundo del tango. Dice, son estos tres aspectos. No haber podido tener permanentemente y todo, pues estaba... solicitado todo el tiempo. Por tiempo, claro, estaba todo el día tocando. Dice, tener permanentemente mi propia orquesta, no haber podido componer más música y finalmente no haber podido seguir estudiando. Porque de su exigua labor autoral podemos destacar, dice, salvar, tal, pero no pudo tener todo eso que quiso porque no paraba de trabajar. Y porque murió muy joven también. Claro, sí, bueno, no, bueno, 60 que... años por ahí. Sí, ese. Sí, sí, bueno. Pero bueno, pero pudo haber hecho un montón de cosas. Y el tango este, Sueño Florido, que se llamaba primero Tristeza de Barrio. Sí, Sueño Florido. A ver si... Sueño Florido. A buscarlo.

se siente payador. Jugando a la rayuela, al rango, a las bolitas, mientras un gringo alegre se siente payador. Bueno, ahora voy a poner un taquito dedicado a mi amiga Ginette, que ahora está en Granada con la familia, y ella me pidió para despedir el año Lo que vendrá, de la orquestaza en el 63 de Aníbal Troilo. Dedicado a Ginette Montenegro. Thank you. noche se oía en la lejanía ayer de dolor. Ay, ay, ay, el eco repetía la queja sombría de un fatal amor. Che, queja indiana, Juan Rodolfo y allí. ¿Qué me decías, Bego? ¿Cuál querés vos? Bueno, aparte del frío que tenemos los dos. Sí, viste, yo me salí a sacar la foto y me enfrié todo, che. Me puse guante, bufanda, ahora la camiseta adentro, estaba helado. Estaba congelado. Tenemos la cerveza congelada en la mano, sí. El bocadillo caliente en la otra. No, el bocadillo ya lo tengo, ya lo estoy por descargar. Tenemos una rutina aquí en la radio. El bocadillito, luego los garbanzos con... Oye, ahora ya en breve, en 10 minutos. Ah, tenemos que sacar la foto, Bego. Sí, sí. Querías escuchar... Estábamos hablando de algunos tangos de los que a mí me encantan. Como este que está sonando de fondo. Como ese que está sonando. Tangazo, humillación, ¿eh? De Rodolfo Biaggi. ¡Tin-tun! Qué tipo enérgico, ¿eh? Y cara, no, manos brujas. Escuchás el... ¡Pum! Es un genio, un loco, un capo. ¿Te gusta Humillación, Bego? Me encanta Biaggi, me encanta Humillación. Y tenía los otros que te dije que me encantan, en el Agua Azul. El Recodo, el Agua Azul, que el Agua Azul. El Recodo, todo te nombra. Biaggi Mayor, todo te nombra, claro. Bueno, ahora vamos con Humillación. Sabía del amor que se arrodilla, balbuceando ruegos manso de altiveces. Fue de ese modo con flaquezas que aún me humillan, como en mi delirio te llegué a querer. Hoy que despierto frente a tu liviana pasión en mi conciencia, que sintió de lleno el rigor brota despecho de este amor que me envilece, el grito rebelde de mi humillación. Odio este amor que me humillo a tus antojos. Odio este amor que me enseño a suplicar. Ansia torpe que me arrodilló bajo el yugo de tu pretensión. Odio este amor que al doblegar mi entereza me rebajó a mendigar tu calor. Doblegar mi entereza me rebajó a mendigar tu calor. Y esto era Rodolfo Biaggi mientras se enlaza como un DJ de discoteca con este tango que me vuelve tan loco, con la voz impresionante de Ignacio Corsini y esas guitarras Ventanita Florida. Que empieza con el recitado. El dolor se prendió en aquella reja y amarró con sus vientos aramosa, que una tarde nostálgica y quejosa sollozando me confió su pena vieja. Vamos, Ignacio Corsini. Fue una noche clara que alumbraba tan solo el lucero. Junto a mi humilde ventana, te juro, decía, mi amor es eterno. Yo le di mi vida y entre dulces promesas se fue. Sola y conmovida, a la reja mi amor le confié. Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está mi tímida ilusión. Al abrirte contemplo un jardín de esperanza, ventanita, y te cierro al fin cantando por mi amor. Pero fue mentira su promesa de amor duradero. Desde que vino el invierno, una noche tras otra, yo en vano lo espero. Ya ni la esperanza va quedando de verlo volver. Tanto que lo quise, ¿para qué me engañó, para qué? Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja marchita está la flor de su traición. Al abrirte la noche, hasta el alma me hiela, ventanita, y te cierro al fin llorando por mi amor. Acá tenés, Bego, tu lago azul. Mi lago. Jolines, es que empieza además, sí, ya, ¿eh? Es que, y el piano de Biaggi. Es otro de esos que te tienes que levantar a la fuerza. Sí, no, pues encima tiene una atmósfera, envuelve algo muy lindo, ¿viste? En realidad deberíamos de bailar, poder bailar solos en las milongas también. Sí, dejaron en paz, ¿viste? Dejarme hacer lo que nos dé la gana. Hay veces que tienes unas ganas de bailar horribles y no tienes con quién bailar. Digo, pues ala, nos podemos bailar solo. Y sigo con los ojos cerrados, chocando todo, ¿viste? La casita sobre el lago azul, el nido y luz de nuestro amor, fue testigo fiel de nuestro adiós y hoy llora en silencio por los dos. Cuando faltes tú en el lago azul, mi quimera gris buscarás tu amor, y a mi corazón llamará el dolor en el lago azul de mi soledad. Llamará el dolor en el lago azul de mi soledad. Precioso en el lago azul. Qué lindo. Ese más acordar a la película El Lago Azul. El agua azul, lo obvio. Lo tendrían que haber puesto este tema, en el agua azul. Ellos dos ahí en pelotas por la isla. Qué bueno. Otro tanguito precioso que me encanta a mí es Cada día te extraño más. Cada día te extraño más. Y sí, es muy duro eso, Bebo. ¿Qué va a ser? Tendríamos que hacer unas listitas, ¿eh? Pero luego empezamos. ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros hacer un listado de los 10 tangos mejores? Es imposible. A mí preguntarme los de tangos peores. Te debo un listado de 10 tangos malos, horribles. Pero ¿cómo te iba a hacer un tango de los 10 tangos mejores? No mejores, los que más te gustan. Pero no se puede. A mí decime qué tangos más horribles hay y te hago unos cuantos. Sí. Pero de los mejores son todos. Me dice, ¿qué cantor te gusta más? Todos. ¿Cómo un cantor me gusta más? Si ninguno es igual que el otro. ¿Qué orquesta tenés? Todas. ¿Te puedo decir quiénes son las más feas para mí? Yo qué sé. Estas son preguntas de los raros. Para papam. Este es el rey para irnos este año con energía, carajo. Vamos, Juan D'Arienzo. ¡Carajo! ¡Qué barbaridad de tan horrible! Bueno, y ahora tenemos que meter un Pugliese, ¿no? Para ir rematando ya. Para sí. ¿Qué suena de fondo? Otra bestia del 52. El puntazo. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Bueno, Bego, la verdad que... Hay que tener equilibrio, ¿eh? Para bailar. Sí, pero bueno, hay que tener energía, ¿viste? Después todo se va dando. Que bueno, fue un placer que hayas estado todo este miércoles. Sí. El semestre. Y bueno, vamos a dejar un saludito a toda la gente que nos escucha, que más o menos siempre está desde el otro lado de nosotros, nuestras respectivas peceras. Bueno, esperamos que la aportación personal de cada uno haya sido buena, ¿no? Para el tango. Para toda la gente. Sí, para todos, y bueno. Bueno, a ver si el año que viene tenemos un mundo un poco mejor. Y eso es lo que todos esperamos, ¿viste? Que sea todo para más mejor. Mira, yo algo que leí hace poco y que es exactamente lo que yo pienso. Queremos un mundo mejor y más igualitario. Queremos sanidad y educación pública de calidad, derecho a un trabajo digno y a una vivienda digna. Que una vivienda digna, una vivienda, ya viste, una un vivienda. Techo. El otro día decíamos, joder, ¿cómo puede ser que haya gente en la calle y que no? Que gente en la calle, yo es que me acuerdo mucho de toda esta gente que expulsan de los sitios, que viven en la calle. Sí, sí, sí. De Palestina, de Gaza, bueno, me parece todo, de Ucrania, todas las guerras de Sudán. Y me acuerdo de toda esta gente muchas veces, no solo ahora porque vaya a ser año nuevo. No, no, si la semana pasada, la anterior también lo hablamos. Sí. No, no, si nosotros somos quejicas, viejo. El privilegio que tenemos de, sí, de vivir. Y aparte, ahí Niri nos dice, feliz año 2026, Ale Bego. Ale y Bego, ah, no, Ale y Bego, todos juntos, sino Ale y Bego. Señor, la señorita Claudia me pone un pobre. Pobre. A la señorita Claudia. A la señorita Claudia, la típica que se le imaginan cómo será mi señorita de la primaria. Que bueno, a toda la gente que... Bueno, a toda la gente que yo quiero, sí, y a los que no quiero también, ¿viste? Sí, hombre, a todo el mundo. Sí, a toda la gente. Un poco de paz, a toda la gente que me quiere y a los que no me quiere también. Y salud, ¿eh? Sí, salud, que de brindis su salud de salud. Salud. Sí, salud. Con salud se puede conseguir y hacer todo. Sí. Así que nadie a bajar los brazos, ni que se achique ni un trabajo, ni una intención, ni salir a la pista, nada. No se nos puede achicar nada en esta maldita y hermosa vida. Que la verdad que es un placer. Así que vamos a hacer un seguime si podés. Sí. Y pues nada, un beso a todos, ¿no? Sí, un beso grande. Bego, te mando un beso, que te veo ahora. Vale, nos vemos ahora. Que tengas un buen año, festejes mucho esta noche y nos vemos en 7 días, ya es el año que viene. Ah, por el primer semestre de... ¡Del 26! 2026. Abrazo a todos. Yeah.